tenemos que entender es que todas estas enfermedades transmitidas por vectores, ya sea dengue, ya sea Zika, ya sea chikungunya, ya sea dengue, o sea, malaria, etcétera, necesitamos no solamente es la prevención a través del control de mosquitos, del vector, que es algo muy importante, pero también, y jalando un poco lo que justamente decía hace un rato Carolina, hay otros factores que tenemos que ver en la comunidad, ¿no? Es otras enseñanzas. Por ejemplo, ¿dónde ocurre la mayoría de transmisión de enfermedades por vectores en nuestras comunidades? Me van a decir, sí, dengue lo encontramos en algunas partes de la ciudad. Por ejemplo, ahorita en Lima, en Perú, estamos teniendo un aumento de dengue a nivel urbano. Ok. Pero ¿dónde realmente sucede más? Generalmente sucede en las zonas rurales, sucede donde no tenemos acceso a ciertos comodidades como acceso a agua limpia, desagüe, etcétera. ¿Y dónde tenemos, dónde crecen los mosquitos? ¿Dónde podemos tener una fuente para que el vector se reproduzca? Justamente son esas zonas. Entonces, no solamente es el uso de, y siempre digo, no es solo el uso del insecticida, no es solamente hacer campañas de pasar casa por casa fumigación, lo cual está perfecto, sino es ver todo el contexto social que hay detrás. Si no tengo agua potable, si no tengo desagüe, si no tengo acceso a salud, a un sistema de salud más o menos decente, la fumigación lo único que hace es apagar un incendio de a poquitos, pero siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Recuerdo la charla con Carolina que nos hablaba también de esto, ¿no? De los determinantes de salud, de la importancia también de tener en cuenta de cara a la salud de si tenemos agua potable, si tenemos, bueno, las condiciones de salud, ¿no? Sí, esto es, creo que es, no podemos separar, ¿no? Y creo que lo que nos acaba de contar César tiene mucho sentido, o sea, cómo abordar estas enfermedades que son transmitidas por vectores, que son un gran problema de salud pública, sin considerar los determinantes sociales, los determinantes económicos, educacionales, ¿no? Entonces también la importancia de adaptar los mensajes sobre prevención de salud y todo para también un lenguaje que tenga sentido para la educación, para el conocimiento local y específico de esa población, pero también esto, abordando de una manera muy, o sea, amplia, para que también le veamos en cuenta los determinantes sociales y sanitarios, ¿no? Muchas gracias, Carolina. Mira, ha levantado la mano Isapi Rúa. Isapi, ¿estás ahí? ¿Nos puedes oír? Sí, estoy aquí, gracias. ¿Se me Muchas escucha? gracias. Sí, perfectamente, te escuchamos. En el sentido de lo que decía César, perdón si lo tuteo, No te preocupes. si tenemos que ver los contextos, yo entiendo, y esto lo escuchaba de pediatras, por ejemplo, deja que los niños hagan contacto con la tierra para ingresar bacterias y así su sistema inmunológico pueda desarrollarse y hacer frente a nuevas enfermedades con más potencia desde el sistema inmunológico. En este sentido, consulto, si en las comunidades, por ejemplo, tenemos pantanos y los mosquitos vectores se reproducen ahí, ¿hay formas de poder conciliar, poder dialogar entre esta mirada que mencionaba Carolina, holística de la medicina tradicional, que no solamente implica alimentarse con tu alimento cultivado en la tierra, el maíz, por ejemplo, natural, criollo, que te da nutrientes, tu sistema se adapta a este tipo de alimentación, hace frente a estos vectores y es más, dialoga con ellos para que puedas enfrentarlo en nuevas olas más fuertes? Pero también esta mirada espiritual que está en la medicina tradicional indígena y que no está avalada por la ciencia. La física cuántica intenta acercarse justamente porque hay otra mirada de la medicina preventiva en la medicina indígena y que ¿cómo desde el periodismo abordamos esto? Yo, por ejemplo, recibo mucha información de las comunidades, porque también vengo de un territorio indígena donde me dicen, mi niño se sanó con el ipaye que lo curó, lo safumó, porque es un tema espiritual, se sanó de la fiebre con esto. Aunque le picó el mosquito, no sabíamos si era desde el mosquito o era porque se asustó el alma y lo trajeron, ¿no? Entonces, ¿cómo dialogamos con eso y cómo desde el periodismo también damos la validez de estas fuentes cuando la ciencia y la institucionalidad de la medicina tiene fuentes oficiales respecto a la salud? Es mi consulta. Y la siguiente, en esta misma línea. ¿Es posible, si se fortalece el sistema inmunológico con alimentación adecuada, nutritiva, con menos alimentación chatarra que ensucie e intoxique más el cuerpo? ¿Es posible con ejercicio, con acciones, por ejemplo, en las comunidades que antes eras más, te movías más en el trabajo de la chacra, en el caminar de kilómetros a kilómetros, y ahora hay menos movilidad y ejercicio? Ya entiendo que esas son dos vías importantes para prevención en salud, fortalecer el sistema inmunológico para enfrentar vectores y otro tipo de enfermedades, y no solamente atacar desde acciones esporádicas. Muchas gracias, dos buenas preguntas que han planteado. No sé, ¿quién queréis comentar? No sé, ¿queréis empezar, César? ¿Carolina? No sé, Carolina, si quieres o yo contesto, como prefieras. Creo que los dos podemos dar. Sí, puedes empezar, después se puede complementar. Sí. Ya, a mí me parece muy interesante, Isapi, lo que comentas, porque hay esta tendencia de creer que los que practicamos medicina occidental ponemos ciertas barreras, o hay, porque realmente existen, lamentablemente, en varios de nuestros colegas barreras, a entender cómo ciertas comunidades entienden la salud. Yo lo digo porque a mí me ha costado mi esfuerzo, de repente no he tenido la misma aproximación de Carolina, pero en algunos proyectos que hemos trabajado con comunidades indígenas para justamente tratar tuberculosis en estas comunidades, tuve que romper ciertos paradigmas que yo tenía en mi entrenamiento, ¿no? Y yo creo que lo primero, que cuando preguntas cómo tratar desde un comunicador esto, es primero con respeto. A veces tendemos mucho a que, como no es medicina occidental, simplemente tratarlo casi como aniñarlos, y no es una situación así. Es lo que yo he aprendido en la experiencia conversando y trabajando con estas comunidades que están en zonas rurales alejadas y son comunidades indígenas que lamentablemente en algunos casos en Latinoamérica han sufrido no solamente problemas de salud, sino problemas de violencia. Entonces, para colmo, no tienen una buena relación con, vamos a decir, entre comillas, con la medicina occidental, porque ha habido mucha violencia aparte del Estado, mucha violencia de otros grupos que ha hecho que tengan mucha resistencia. Y nosotros en algún momento cuando vimos en ese proyecto de tuberculosis con una población indígena en Satipo, en Junín, en la selva del Perú, nos dimos que lo que tenía que ver ahí era un diálogo entre el programa de tuberculosis y las comunidades para ver cómo se potenciaban estos dos enfoques. No significa que yo voy a dejar de tomar el antibiótico, significa que yo explico cómo tomo el antibiótico, para qué sirve, y puedo añadir ciertas cosas, adaptar toda la sabiduría que estos pueblos ya tienen e ir acompañándose en el proceso. Nosotros encontramos eso cuando hacíamos los diálogos entre las comunidades y el programa, porque había, y este es un error que, disculpen que me exceda ahí un poco, pero el programa lo que quería, yo me acuerdo muy bien, no voy a decir quién, pero el programa de tuberculosis hace unos años, muchos años, me dijo, yo lo que quiero que me digas es que me digas qué plátano tengo que ponerle para que tome el tratamiento, para que me hagan caso. Y eso no es una relación horizontal. Eso es tratar de ver como algo muy accesorio la sabiduría que pueden tener estas comunidades indígenas. Entonces, mi sugerencia sería siempre tratando con respeto y viendo cómo hay vasos comunicantes entre la sabiduría de medicina tradicional que nuestros pueblos tienen con la medicina, llamémoslo occidental, para poder romper esas barreras. Y lo último sobre lo que decía, que hay varios pediatras que dicen sobre la tierra, etcétera. A ver, yo tengo dos hijos ahorita justo en edades de 1 año 11 meses y el otro de 5 años. O sea, que están en pleno proceso de resfríos, estornudos y todo por todos lados. Y justamente revisando es eso. Lo que lamentablemente la vida moderna nos ha llevado es lo que tú bien explicabas, es tratar de tenerlos muy limpios, muy muy separados de lo que es la naturaleza. Yo lo que creo que es, tienes que enfocarte, sí, en un intercambio con la naturaleza, que jueguen en el jardín, etcétera, pero hay dos factores que tú has dicho que me parecen muy importantes. Uno, nutrición. No porque sea un niño que esté jugando en tierra, no tengo que estar pendiente de cómo está la nutrición, porque de nada me sirve exponerlo a gentes en la tierra, en el campo, en el pantano, si no tiene una nutrición adecuada, si no tiene un peso adecuado, no tiene un crecimiento adecuado. Y lo segundo es cierto que esa exposición va a hacer que su sistema inmune desarrolle, pero también es cierto que los agentes infecciosos disponibles en estas zonas sí son serios. Dengue es serio, malaria es serio. Malaria sigue llevándose varios niños, lamentablemente, la vida de varios niños en el mundo. Entonces, es una combinación de exponerlos con responsabilidad, pero también reconociendo que tengo que usar, a cierta hora ya no pueden salir, que no puedo tener estanques de agua al costado, que tengo que poner mosquiteros, etcétera, etcétera, etcétera. Es más o menos lo que creo, con lo que podría responder tu consulta, Isapi. Sí, quizás algunos puntos, y creo que César ha tocado en muchos, pero creo que la clave aquí es pensar siempre en esta interculturalidad, ¿no? Respecto a medicina tradicional, y no pensar como uno u otro, pero sí los dos. O sea, hay la necesidad de este diálogo, ¿no? De ese diálogo. Y cuando hablamos, por ejemplo, en interdisciplinaridad, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un médico, enfermero, fisioterapeuta, etcétera, hablamos de interdisciplinaridad, pero también creo que en este caso hay la importancia de la interdisciplinaridad entre el conocimiento occidental y el conocimiento tradicional. Hay la posibilidad, hay puentes de diálogos que son muy, muy importantes. Yo tuve una experiencia muy interesante cuando trabajaba con poblaciones indígenas en Amazonía y Brasil con tuberculosis, porque teníamos ahí con los pueblos Yanomamis incidencias y prevalencias muy elevadas de tuberculosis. Y lo que hicimos, y que fue muy, tuvimos mucho suceso, fue como trabajar muy cerca de los como tradicionales, ¿no? De los médicos tradicionales, de los chamanes y todo, para que ellos pudieran referenciar a nosotros, trabajadores de salud occidental, las personas con tos persistente, con sangre en la tos, etcétera. Entonces, hablamos con ellos un poco para comprender cómo la visión indígena, cosmológica, cultural de ellos veía enfermedades del pulmones, o sea, por razones X, Y. Y después hemos trabajado juntos, o sea, cuando tienes personas con estos síntomas, las puedes tratar con las hierbas y todo, pero puedes, por favor, hacer una referencia, como referenciar, como casi un servicio de referencia a nosotros. Y hemos trabajado juntos, y esto tuvo un impacto muy positivo, empírico, de aumento de adherencia, por ejemplo, a los tratamientos, ¿no? Porque teníamos que llevar en cuenta también, para los indígenas había, cuando tienen problemas de pulmones, respiratorios, deberían comer algo específico, ¿no? Haciendo un poco esto link también con la cuestión de nutrición. Para ellos era importante comerse ciertos tipos de, no sé, yuca, etcétera, de una cierta manera para fortalecer. Entonces, teníamos este diálogo para asegurar que esta mirada intercultural estaba garantizada. Y creo que en términos también de, para contestar a su pregunta sobre nutrición, creo que también tenemos que mirar para el otro lado, el otro enfoque, que es, por esto ya está muy bien documentado con evidencias muy fuertes, que el bajo nivel socioeconómico de los indígenas y también esta transición, esta urbanización forzada o esta transición para dietas mucho más occidentalizadas está llevando a una enorme prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, como hipertensión, y esto también está cambiando muy importantemente el perfil epidemiológico de las poblaciones. Entonces, no es por casualidad que, por ejemplo, con la pandemia de COVID, hubo una mortalidad increíble entre pueblos indígenas también, porque había un gran prevalencia de diabetes, de comorbidades que era una mala asociación con el virus de COVID, con coronavirus. Entonces, creo que a estos dos extremos que también debemos llevar en cuenta, ¿no? La mala nutrición por falta de acceso a una buena dieta, pero también esta transición muy rápida a alimentos y comidas de baja calidad, de bajo valor nutricional, muy grasas, con mucho azúcar, que está llevando a casi una epidemia de obesidad, por ejemplo, en algunos pueblos indígenas, y eso debe ser también abordado de una manera intercultural, con diferentes disciplinas, para que podamos trabajar juntos para crear soluciones, ¿no?, en conjunto. Entonces, creo que eso es muy importante. Y cuando vemos los datos, otro día yo revisaba algo y la mortalidad infantil entre poblaciones indígenas en Latinoamérica es 60% más grande que no indígenas. O sea, estos son datos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abordar esto de manera a respetar la culturalidad, el conocimiento tradicional, pero también creo que dando la mano, ¿no?, trabajando en conjunto con ellos, porque es una vía dupla y podemos los dos aprender mucho y crecer y crear políticas y formulaciones de prácticas que son positivas para ellos. Carolina, acabas de dar un dato que realmente es muy impactante, ¿no? Ese aumento, o sea, esa diferencia en la mortalidad infantil en niños y niñas indígenas frente a los que no son indígenas. El motivo fundamental son enfermedades relacionadas con el medio ambiente, con el agua. ¿Cuál es el origen de esa altísima tasa de mortalidad y esa diferencia? Sí, es una diferencia muy, muy importante y creo que es resultado multidimensional, ¿no? Es consecuencia de los determinantes sociales de salud, ¿no? O sea, mala nutrición, muchas veces son poblaciones que viven muy lejanas de los centros de salud, entonces también muchas veces hay baja cobertura de vacunas, muchos factores, ¿no? Una mayor exposición, como nos contaba César, a enfermedades como malaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, malaria sigue como un gran problema de salud pública para poblaciones indígenas, con alta tasa de mortalidad en niños menores que 5 años, ¿no? Enfermedades diarreicas, o sea, si vemos ahí las causas 5 top de mortalidad infantil indígena, es malaria, es enfermedades diarreicas, son enfermedades respiratorias agudas como neumonía, etcétera. Y causas que son relacionadas directo e indirectamente a baja nutrición, ¿no? Desnutrición infantil. Entonces, estos son casi como una traducción en diagnósticos de los determinantes sociales de salud, ¿no? O sea, bajos indicadores de desarrollo humano, ¿no? Bajo saneamiento, bajo acceso a educación de las madres, por ejemplo, si las madres no tienen educación, o los padres, o las comunidades no tienen mensajes culturalmente apropiadas para, por ejemplo, controlar los vectores, ¿no?, de enfermedades como malaria. Hay mucho mayor exposición, ¿no? Si no hay prácticas, por ejemplo, de seguimiento postnatal, ¿no? O sea, después del parto, para los niños que son muy, muy vulnerables en estos primeros meses de vida, para enfermedades, para infecciones, por ejemplo, cuidados postparto, esto también sigue con una alta incidencia de esto. Entonces, creo que son factores, no hay un factor mágico para controlar esto, pero sí un abordaje que debe ser multidimensional, llevando en cuenta socioeconómico, educacional y evidentemente sanitario, ¿no?, con políticas fuertes, robustas, que tengan este diálogo con ellos. Muchas gracias, Carolina. Tenemos una pregunta, bueno, va a intervenir Luis Fernando, que va a hacer la pregunta directamente. Cuando quieras, Luis. Sí, gracias. Buenas tardes. Hola, Graciela. Hola. César, Carolina. Bueno. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se puede trabajar en prevención en las comunidades indígenas o en áreas rurales del altiplano? Por ejemplo, en casos de para prevenir algunas enfermedades, ¿no? En caso concreto, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Aquí hay mucho el cáncer cérvico-uterino. Y se hacen algunas campañas de parte del Estado, pero las campañas generalmente son un fracaso en el sentido que muy poca población asiste, ¿no? Se hacen en municipios rurales igual, ¿no? Y la respuesta cuando consulto a las autoridades me dicen, no, es que no vienen, pues me dicen, es que no vienen, ¿no? Se hace las campañas de prevención, pero no vienen. Pero mucho de esto también tiene un contenido cultural muy fuerte, ¿no? Está el machismo y todo ello porque las personas para la prevención, la revisión, muchas veces tiene que ser una, ¿no? Una revisión de los genitales, ¿no? De las mamas, todo ello. Entonces, en el área rural, sobre todo, hay mucho machismo, ¿no? El hombre no permite, ¿no? Que su esposa sea revisada de esa manera. Y aparentemente no hay un trabajo, aquí en Bolivia, donde me encuentro, un trabajo más de parte del Estado, de una sensibilización en ese sentido en la población. Entonces, quisiera saber ustedes qué, como comunicadores, qué nos recomiendan a nosotros como comunicadores, cómo se podría afrontar o abordar este tema para llegar a esta población, ¿no? Con algunas notas para abordar el tema preventivo de algunas enfermedades que involucran más, digamos, la revisión de la persona, ¿no? Donde muchas veces hay más pudor, digamos, o muchos valores culturales impiden o se oponen a que las personas sean revisadas, ¿no? De manera más minuciosa. Gracias. Sí, quizás puedo abordar un poco. Y gracias por la pregunta, Luis. Es muy, bueno, para mí me toca mucho porque he trabajado mucho con mujeres, ¿no? Específicamente en la capacitación y la creación de modelos para prevención de cáncer uterino. Y me recuerdo muy bien que uno de los trabajos que creo que fueron más interesantes y con impacto muy fuerte fue lo que hemos trabajado con un abordaje de antropología médica, ¿no? Para justamente un poco hicimos dibujos sobre cómo es el cuerpo de la mujer, cómo son los órganos, ¿no? Reproductivos para comprender un poco cuál era el itinerario y conocimiento tradicional de ellos para que pudiéramos abordar. Y lo que hicimos y un poco mi abordaje en aquel momento fue trabajar con redes o con actores que ya estaban bien establecidos en las comunidades, ¿no? No como reinventar la rueda, pero aprovechar estructuras sólidas y robustas que ya existían en las comunidades. Entonces, claro que el más fácil fue empezar por las parteras tradicionales, ¿no? Que ya tenían este diálogo, esta apertura para hablar con las poblaciones sobre temas relacionados a salud reproductiva, ¿no? Y entonces empecé a tener su diálogo, a comprender un poco cómo veían el cuerpo, si se enfrentaban esto como un problema, ¿no? Porque en esta zona, Río Negro, OPES, y después también con una organización de Colombia que trabajaba mucho con ese abordaje de antropología médico, estuvimos en Vichada, en Puerto Nariño, en zonas muy, muy, muy apartadas con estas poblaciones, y hemos trabajado juntos con ese abordaje muy antropológico para comprender si para ellos había un problema. Y para ellos era muy claro que no comprendían en la nomenclatura de cáncer uterino, pero había un problema identificado y acordado por toda la comunidad que era un aumento de prevalencia de enfermedades transmitidas por sexo, ¿no? Porque había una urbanización de algunas comunidades, había un gran intercambio entre personas que iban, por ejemplo, vender cosas en la ciudad y regresaban. Entonces, esto se ha convertido de un problema que era de las mujeres para un problema de la comunidad, porque también estaban involucrados hombres que iban para la ciudad, por ejemplo, vender cosas y, no sé, pudieron infectarse en las ciudades y después regresaban a la comunidad indígena y desde ahí, ¿no? Por razones de la dinámica de la enfermedad, transmitían para las mujeres, por ejemplo. Entonces, esto se convirtió en un problema que toda la comunidad quería abordar y quería solucionar, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue trabajar con la capacitación, porque es un examen muy fácil de hacer, ¿no? De Papa Nicolau, para formar mujeres de la comunidad para ser en los agentes, para ser en estos testes, ¿no? Estos exámenes de Papa Nicolau para detección del cáncer uterino. Y hemos, después que teníamos todos estos resultados de que la población enfrentaba esto como un problema, consideraba eso un problema, hemos llevado esto al servicio de salud, ¿no? Al distrito indígena, para que podíamos tener el apoyo logístico, administrativo, y esto fue muy, muy bueno, y hoy es un programa que tiene mucho éxito, pero creo que es esto, ¿no? Hay menos tabú que imaginamos cuando tenemos los embajadores correctos, ¿no? En las comunidades, y creo que las parteras tradicionales, los líderes locales deben estar muy, muy involucrados para que podamos, como periodistas, ¿no? Y hablo un poco porque creo que comenté con Graciela, mi padre es periodista y vengo de una familia de muchos periodistas, ¿no? Médicos, pero periodistas, un poco adaptar el lenguaje para lenguajes que tengan sentido para las comunidades locales. Entonces, quizás no es hablar de cáncer de útero inicialmente, porque puede ser una palabra que tiene una connotación muy negativa, pero entender que si para ellos el aumento de enfermedades transmitidas por relaciones sexuales es un problema, empezar por ahí, por esta vía, y después tocar en temas más abrangentes. Muchísimas gracias, Carolina. No sé si quieres comentar algo, Hugo, si no, damos paso a la siguiente pregunta que quiere plantear Isapi. Isapi, cuando quieras. Gracias. Este sentido de abordar desde distintas disciplinas la salud y formas de, por ejemplo, de dialogar con estas, consulto si se está abordando, si hay investigación a donde podamos, personalmente estoy interesada en acceder, sobre la biodecodificación, bioneuroemoción, que aborda, ¿no?, la influencia de las emociones y de la salud mental en la prevalencia de enfermedades. Y que entiendo que es otra línea. Justamente hace un par de semanas hablábamos con mujeres de guaraníes del Chaco boliviano, de donde estoy yo, y ellas decían, ¿no?, tenemos tanta sobrecarga emocional de violencia, de no poder gestionar con psicólogas, con terapias, que sentimos que se nos recarga en el útero. Y de ahí ellas decían, muchas tenemos problemas de cáncer, de cuello uterino, tenemos problemas también de ovarios poliquísticos. Y profundizando la línea de la biodecodificación, por ejemplo, hay instancias que entiendo, institutos como el de Eric Corbera en España y otros en Europa. Hay, creo, planteamientos interesantes desde esta línea, pero que periodísticamente no he podido encontrar medios que estén abordando en ello. Entonces, consulto si hay investigaciones que puedan cerciorar de que estas fuentes también son válidas, ¿no? Porque también el problema que yo observo en las comunidades, por ejemplo, justo estoy haciendo reportajes sobre el rol de las parteras, y muchas parteras coinciden, y también las mujeres gestantes coinciden, de que se le da más peso, más creencia, más fe a la medicina institucionalizada del Estado y del sistema de salud actual. Porque no se está logrando esa interculturalidad con la medicina indígena, entonces está totalmente desvalorizada y ya no se tiene fe en la partera que te pueda ayudar, sino se acude a ella ya como emergencia, porque no queda otra, porque el médico no logró llegar o porque no se logró llegar al hospital. Entonces, ahí consulto cómo equilibramos esta igualdad de valorización entre estos conocimientos en la misma población indígena que está abandonando estos conocimientos, porque hay mayor prevalencia de la institucionalidad en la salud. Bueno, yo puedo intentar reflexionar y después no sé si César quiere complementar o uh-huh. pero para mí esta reflexión ISAPI, ¿no? Es muy muy importante porque creo que también está muy cerca de la falta de valoración de la población indígena como un todo, ¿no? O sea, si existe esta mirada de que un es superior y el otro es inferiorizado, o sea, ¿no? Esa falta de valoración, esa falta de políticas, pero también de un discurso social, ¿no? Se mira a un indígena como inferior. Claro que todo lo que tiene que ver con la cultura indígena es inferiorizado, incluyendo medicina tradicional. Entonces, esto que contaste tiene mucho que ver con lo que he visto yo también, que ellos muchas veces decían, no, yo quiero un medicamento de blanco, no de nosotros. Y esto también fue un trabajo de Basi, que creo que yo he aprendido mucho de trabajar con los mediadores culturales, que para mí eran como un poco los agentes comunitarios de salud, para comprender cuáles eran esas barreras, por qué, y no es algo, no es sorpresa que ellos tengan como, no quieren valorar su conocimiento, porque es lo que la sociedad todos los días los pone ahí muy, muy, muy abiertamente, ¿no? Muy explícitamente, lo que es tuyo no vale. Lo que es mío, vale, ¿no? Entonces, creo que esto es muy, muy fuerte y creo que esto rescate del conocimiento tradicional, este diálogo con ellos, con los ancianos de las comunidades, es muy importante para este rescate, ¿no? Para resgatar estos valores, esta valorización del conocimiento cultural. Y esto creo que está muy cerca de lo que comentaste también, Isape, sobre la carga de salud mental en poblaciones indígenas, ¿no? Hablaste de los guaraníes. Yo, como brasileña, tengo que controlar mi tristeza cuando veo el nivel de suicidio entre los guaraníes en Brasil, que es el mayor del país, ¿no? Como cuando piensas en una región, pero en un pueblo de Brasil, los guaraníes tienen una prevalencia de suicidio que es enorme comparado con la población general. Entonces, creo que esto es un trabajo que debe ser también multidisciplinar, o sea, con antropólogos, con mediadores de las poblaciones indígenas, para que ellos puedan revalorar su conocimiento, ¿no? Porque cuando uno no se valora, no va a valorar nada que viene de uno mismo, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante, una reflexión muy importante, y creo que es un trabajo colectivo, también de la prensa, ¿no? De los periodistas, de dar voz a los indígenas para que ellos también se puedan ver representados, ¿no? Como con su voz representada de manera diversa en las tablas de conversación, ¿no? Sobre cultura, sobre culturalidad y otras cosas. Muy, muy buena pregunta, gracias. Sí. Gracias, Carolina. Así, César, cuando quieras. Sí, una cosa muy pequeña, solamente para terminar la parte que consultaba Isapía sobre salud mental. Sí, no estoy muy atento a los enfoques que has nombrado, pero sí hay estudios que demuestran, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, que aquellas personas que sufren depresión tienen hasta 3 veces más riesgo de tener un mal resultado del tratamiento. O aquellas que tienen consumo de alcohol, que es algo que lamentablemente ocurre bastante en las comunidades indígenas, tienden a tener más abandono al tratamiento o pérdida en el seguimiento del tratamiento. Entonces, nuevamente es entender, ¿no? Ese es el mensaje que creo que deberíamos comenzar a discutir todos como sociedad, es que el sistema de salud se tiene que adaptar a la persona, no la persona se adapta al sistema de salud. Y eso es lo que está pasando ahora. En el caso de tuberculosis, ya sea Zika, ya sea dengue, cualquier problema de salud, el paciente tiene que ir al centro de salud, el paciente tiene que adaptarse a las condiciones, etcétera, ¿no? Cuando debería ser el sistema de salud adaptarse, por ejemplo, parto vertical, que se aplicó en algunas zonas en el Ande, en el Perú, fue por una adaptación cultural de lo que sucedía. Pero es que el sistema se tiene que adaptar. Entonces, creo que eso es lo que nos está faltando en nuestras, en nuestros países, en nuestras sociedades, ¿no? Muchas gracias a los dos. Aprovecho un momentito para plantearos una pregunta. Esta es muy médica, pero como ambos habéis hablado de la tuberculosis, esa enfermedad que llevamos tantos años conviviendo con tuberculosis que no conseguimos superar. Y como comentaba César en la charla del curso, que claro, la tuberculosis tiene un síntoma claro, que es la tos, y estamos todavía con pandemia, estamos con una variante de COVID, Omicron, que está infectando a todo el mundo, cuyo síntoma también, en muchos casos, puede ser la tos. ¿Está habiendo problema de confusión de ambas enfermedades? ¿Cómo está la situación de tuberculosis ahora mismo? ¿Y si ha influido la pandemia o no? En dos cosas. Uno, generalmente la tos para tuberculosis es algo más crónico. Son todos que el paciente refiere que tiene más de 2 semanas. Es más, tenemos algunos pacientes que nos refieren, yo siempre me acuerdo esto en mi entrenamiento, era tos normal, porque tienen como 2, 3 meses de tos y ellos asumen que es normal tener tos. Eso pasa, pero en el caso de COVID generalmente son cosas muy agudas, tenemos fiebre, la presentación es muy rápida, muy, muy aguda, 5 días, en las últimas variantes están los tiempos de presentación de síntomas es muy corto. ¿Qué cosa se ha visto? Que lamentablemente la lucha contra la tuberculosis ha retrocedido en casi 5 o 10 años, dependiendo de los países, lo que se avanzó. En el Perú, por ejemplo, por dar un ejemplo, que es uno de los países con más carga de tuberculosis en Latinoamérica, con Haití y Brasil, se han retrocedido casi 10 años. Solamente en el primer año de la pandemia, 8.900 pacientes en los primeros 10 meses se dejaron de detectar solamente porque los sistemas de salud estaban saturados. Es simplemente porque no había sistema de salud. Entonces, ¿qué lección nos llevamos de esta pandemia? El sistema de salud tiene que estar preparado. No podemos dejar de lado, y eso no solamente es TB, es VIH. En VIH, un montón de personas no se acercaban a los centros de salud por miedo, entonces no tomaban targa, no se tomaban su tratamiento retroviral. Cáncer, no hacían tamizajes. Y así con cada una de las enfermedades que han pasado. Entonces, nuestro sistema de salud ha estado tan cargado que ha hecho que un montón de problemas de salud retrocedan muchos años. ¿Quieres comentar algo, Carolina, o pasamos a Luis Fernando, que está haciendo una consulta? ¿La quieres hacer directamente, Luis? Hola, bueno, si es posible. Sí, claro. ¿Paso entonces a comentar? Sí, sí, sí. Sí. Ya. Bueno, sí, es una consulta que la hago a César. Aquí la tuberculosis aquí en Bolivia está afectando principalmente al segmento de edades entre 15 a 34 años, ¿no? Y por día mueren hasta 2 pacientes. Esa es la información que se tiene del Ministerio de Salud. Pero la tuberculosis también indican que está afectando a profesionales, ¿no? A la clase media. Y antes no era muy frecuente esto, pero ahora se siente más, dicen, ¿no? Las autoridades. Hay más afectación, ¿no? La pregunta era, ¿por qué ahora está cambiando un poco? No sé si era antes, pero siempre se decía, ¿no? Los segmentos bajos, bajos recursos, no tienes dinero para alimentarte bien, por tanto, la afectación es mayor. Pero ahora, aparentemente, eso está un poco ampliándose o virando a un lugar también donde hay recursos para uno poder alimentarse, ¿no? Pero está creciendo esta afectación también en este segmento, ¿no? Entonces, César, por favor, un comentario al respecto. Gracias. Sí, a ver, entender que la tuberculosis es un problema multifactorial, no solamente por desnutrición, no solamente por un bajo recursos económicos. Hay varios factores. Uno es que tenemos que entender que la tuberculosis se transmite por la tos. Entonces, si estamos en zonas con mucha concentración de gente, donde usamos transporte o oficinas que no ventilan, es probable que tú tengas alta transmisión. Por ejemplo, en Lima, que es una de las ciudades más con más prevalencia de tuberculosis, probablemente en Latinoamérica, una de las zonas donde más hay casos o donde más se encuentran casos es una de las zonas comerciales más potentes de la ciudad, que es donde ven toda la parte del comercio textil. ¿Por qué? Porque son talleres tapados, sin ventilación, y la gente va y circula y circula y circula la micobacteria. Y la otra cuestión que también tenemos que reconocer es que hay otros factores biológicos que afectan. Uno es, por ejemplo, en el Perú, la comorbilidad más común en pacientes con tuberculosis es la diabetes. ¿Por qué? Porque somos un país que está ganando mucho peso, que está teniendo una población mucho más con sobrepeso, obesidad, y eso puede aumentarte en 3 veces el riesgo de tener tuberculosis. Entonces, si tengo una sociedad donde tengo micobacterios circulando, no tengo buena ventilación, que eso es lo que ha hecho que también el COVID pegue bastante en nuestras sociedades, y tengo una sociedad donde tengo una diabetes que está cada año aumentando, aumentando, tengo todos esos factores para que no solamente tengamos en zonas de bajos recursos, sino en toda la... Nosotros hemos tenido pacientes de todos los estratos sociales, y creo que ese es uno de los estigmas que tenemos que romper, porque varias personas no van a atenderse porque dicen, no, yo cómo voy a tener tuberculosis, debe ser otra cosa. Entonces hay que romper ciertos estigmas ahí para poder acercar la detección y el diagnóstico a tiempo, ¿no? Muy bien, pues no sé si hay una última pregunta. Pues nos quedan apenas 3 minutos de este encuentro. ¿Alguna última pregunta? Yo tengo siempre 1000, pero no las puedo plantear así todas de golpe. Ha sido un placer de todas maneras. Estamos 29 personas aquí en esta charla aprendiendo muchísimo de salud en poblaciones indígenas, de tuberculosis y Zika. Quizás esta última pregunta, yo sé que es una pregunta muy al aire para César, pero como no hemos hablado de Zika, te quería comentar así rápidamente cómo está la situación, que hubo sobrebrotes en 2015 que nos asustaron tanto, que tuvieron tan enormes consecuencias en los niños en Brasil. Parece que Zika como ha cambiado el curso. ¿Cuál es la situación ahora de Zika? Lo que pasa es que con varias enfermedades de vectores tenemos que ver cómo son como olas, van apareciendo, ¿no? Y en el caso de Zika fue algo bien interesante. En el 2017 ya casi no habían casos. Ahora, cuando tuve que revisar justamente para charla cómo estaba OPS reportando, lo que está pasando es que está apareciendo más dengue. Entonces, puede ser que como compartan vector, hay una competencia ahí que entre los mismos agentes infecciosos. Pero eso no significa, y ese es el mensaje final, creo que es que los estados tienen que estar haciendo vigilancia activa. No solamente esperar a que haya el brote, sino estar vigilando que los vectores se estén controlando y qué virus están circulando. Muy bien, pues aquí queda el mensaje, como hay que prepararse frente a los retos ante las nuevas amenazas sanitarias, las nuevas y las que ya tenemos, y sobre todo las consecuencias también que ha provocado la pandemia, que ha agravado enormemente muchas enfermedades, como habéis comentado, y como tener el oído puesto, muy bien puesto, para escuchar otra versión y otra visión de la salud, como es una visión mucho más holística. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros, Carolina Batista, y César Ugarte, gracias por todas las aclaraciones que nos habéis hecho, y me toca despedirme de todas vosotras y todos vosotros. A mí la verdad es que me da mucha pena, porque ha sido un mes en el que hemos podido charlar de muchas enfermedades, y sobre todo hemos charlado de salud, y de la necesidad de afianzar todos los temas de salud para tener una vida mucho más plena, mucho mejor. Ojalá, tenéis un chat, nos podemos comunicar a través del chat, y yo espero que dentro de muy poquito estemos con un nuevo curso y podamos volver a encontrarnos. Muchísimas gracias a todas y a todos, y ha sido un placer estar con vosotros. No sé si algún compañero de Internews está aquí, quiere hacer una última despedida, si no despedimos ahora. Está César, Nati, ¿queréis comentar algo? Bueno, nada, agradecer a todas y todos. Y también, a quienes les interese participar en un último ejercicio que vamos a hacer sobre herramientas de salud para periodistas, tras haber aprendido muchísimo, ahora nos queda esto de cómo hacemos este periodismo de salud y qué prácticas podemos implementar, ¿no? Así que les invitamos, quienes estén interesados pueden escribirnos al chat del WhatsApp y les vamos a dar el enlace para que se puedan conectar. Así que muchas gracias a todas y todos, y les invitamos, como dice Nati, que está por ahí compartiendo, que nos sigan por todas las redes sociales para estar pendientes de las novedades y de los otros cursos que podamos poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.